La mia cena. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y estamos ya en el tercer bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles desde la ciudad de Córdoba, pero radiando para todas las radios que nos retransmiten en todo el territorio nacional. Son las 11 y 12 de la mañana y estamos en comunicación con Rosario Jara. Ella es trabajadora del Parque Nacional Calilegua, que emitieron un comunicado en el día de ayer en el cual están denunciando la desafectación de 1,000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua, un territorio que se encuentra en el norte de la provincia, no, en el norte de nuestro país, pero en el sureste de la provincia de Jujuy. Ya nos ubicará un poco mejor Rosario, en el territorio que está rodeado por la empresa Ledesma, y que esta área es lo que podríamos decir de lo poco que queda ahí en la zona de zonas de resguardo o de protección. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Buen día, Rosario. Bueno, bienvenida y gracias por aceptar la comunicación. Nos interesa que nos puedan contextualizar lo que está pasando allí en el Parque Nacional Calileguas, que si bien hemos hecho otras entrevistas previas y sabemos que vienen con un conflicto por los yacimientos petrolíferos que están ubicados también adentro del parque, nos interesaría que nos puedas hacer un repaso para quienes no estamos en el día a día y conocemos poco de la realidad allí en el norte del país. Para los que por ahí no están al tanto, dentro del Parque Nacional Calilegua hay un yacimiento petrolero. Es el único parque de Argentina que tiene este tipo de emprendimiento dentro de su territorio. Nosotros, como trabajadores del Parque Nacional, hace ya muchos años, más de 10, que venimos exigiéndole a las autoridades de la administración de parques nacionales, a los directorios, a los distintos directorios que han ido pasando durante estos años, le venimos exigiendo el cierre de ese yacimiento, puesto que es incompatible, ¿no es cierto?, con los objetivos de conservación de un área protegida. No hemos logrado mucho a este respecto. Los años han ido pasando, las concesiones de las empresas petroleras han ido cambiando. Actualmente el yacimiento petrolero, la concesión del yacimiento petrolero lo tiene una empresa estatal, Jujeña, algo así como lo que era YPF en su momento. Uh-huh. Esta empresa se llama Agente. Uh-huh. Y lo que ha ocurrido el año pasado es que las autoridades del directorio de la administración de parques, muy al revés de lo que como trabajadores de la conservación debieran de haber gestionado, es decir, el cierre y la remediación de los pasivos ambientales que ha generado este yacimiento en toda su existencia, muy por el contrario, ha firmado un convenio con el gobernador de la provincia de Jujuy, a través del cual el yacimiento petrolero, tanto los pozos inactivos como los pozos activos, han quedado comprendidos dentro de una condición suspensoria, mediante la cual deja de ser parque nacional, el Parque Nacional Calilegua pierde jurisdicción y dominio en ese territorio, y pasa completamente a dominio de la provincia de Jujuy. Sería que le han hecho una transferencia de esas 1,000 hectáreas que donde se ubica el yacimiento petrolífero. Así es. En palabras sencillas es así. Se ha firmado en octubre del año pasado, se firmó una condición suspensoria de dominio y jurisdicción y se le concede el uso y el goce de dicha área a la provincia, con el objetivo de efectivizar una futura remediación ambiental y un futuro cierre definitivo del yacimiento. El problema en su momento fue que nosotros denunciamos que, primero, no es necesario quitar la jurisdicción y el dominio al área protegida, tranquilamente se podría, si la verdadera intención es la remediación de los pasivos y el cierre del yacimiento, no había necesidad de quitarle el dominio y la jurisdicción a Parques. Porque tranquilamente se pueden remediar las cosas sin que dejes de ser el dueño, ¿no es cierto? Claro. Pero el problema es, esa es una de las denuncias que hicimos el año pasado cuando se hizo efectiva la firma de este convenio en octubre del año pasado. En ese momento nosotros exigimos al directorio y al gobernador de la provincia que dieran marcha atrás en la firma de ese convenio. Enviamos un petitorio, se hizo toda una campaña de firmas y de difusión de esta problemática. Por supuesto, no hicieron caso omiso de nuestras exigencias. Y el viernes pasado, o sea, ahora hace un par de días nomás, se rubricó un nuevo convenio específico que hace alusión, vendría a ser como un acta complementaria de este primer convenio, donde efectivamente ya se nos ha quitado la jurisdicción, de hecho ya no se puede ingresar a hacer control y vigilancia en el área, y se ha delimitado mediante un mapa lo que comprenden estas 1000 hectáreas que han dejado por el momento de pertenecer al Parque Nacional. Esa es la situación actual. Hola, buen día, Marcos, te saluda. Te quiero hacer una pregunta, por ahí es una cosa obvia, pero por ahí nunca está de más recordarlo. ¿Cuál es la importancia del Parque Nacional Calilegua? Y bueno, el Parque Nacional Calilegua protege 76.000 hectáreas de un ecosistema sumamente diverso, que justamente con la selva paranaense, que es la que está protegida por el Parque Nacional Iguazú, es la de mayor biodiversidad de Argentina. Rosario, ¿cuáles son los próximos pasos y qué creen ustedes que puede llegar a suceder? ¿Cómo esto puede llegar a tener una vuelta atrás? ¿O cómo podemos también acompañar aquí desde los medios alternativos o desde la ciudadanía apoyando el reclamo de ustedes? Bueno, mira, nosotros como trabajadores del parque, pues hoy nos vamos a reunir nuevamente en asamblea. Seguramente vamos a convocar, como siempre, como lo venimos haciendo ya durante los últimos años, a la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque, en la cual está integrada por organismos de derechos humanos, gremios, instituciones varias, partidos políticos, personas en general, o sea, todos aquellos que quieran participar, ¿no es cierto?, en esta problemática han sido siempre bienvenidos a la asamblea, para justamente definir en asamblea cuáles serían nuestros próximos pasos a seguir. Sabemos que, por ejemplo, uno de ellos puede ser una presentación legal, pero bueno, eso lo vamos a definir en asamblea. Sabemos, por ejemplo, que Greenpeace ha metido el año pasado un amparo ambiental justamente a raíz del convenio, de este convenio que se había firmado en octubre. Nosotros ya hemos reenviado a Greenpeace este nuevo convenio para que ellos lo utilicen de la manera que consideren necesario, y a través de los medios de comunicación lo que necesitamos realmente es la difusión de esta problemática. Sabemos perfectamente que los gobiernos y las grandes empresas son las que tienen el poder económico y que manejan por lo general los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, bueno, nosotros siempre apelamos a los medios alternativos, al boca en boca, y para que se pueda difundir esta problemática. Y la verdad que la mejor ayuda que podemos obtener de ustedes es justamente esta, ¿no? De que se viralice la situación y que la gente esté enterada, esté informada sobre lo que está ocurriendo en nuestras selvas jujeñas. Lo lamentable, lo triste, lo preocupante de esta situación, de haberle quitado esta, de haber hecho efectivo el quite de jurisdicción y dominio de estas 1000 hectáreas dentro de un área protegida, es el precedente que se crea. Uh-huh. Si hoy, a través de un convenio que lo firma un directorio que está por 4 años, ¿no es cierto? Porque esto ha sido, este directorio está desde que asumió el presidente Macri. Posiblemente cuando haya un cambio de gobierno ahora en diciembre, el directorio también seguramente va a cambiar. No sabemos qué es lo que irán a hacer nuestras autoridades de parques a partir del 10 de diciembre. Uh-huh. Pero a lo que vamos es que si una ley que protege un parque nacional se vulnera tan fácilmente con un convenio sin haber permitido una consulta, por ejemplo, a los pueblos originarios o a otras instituciones que estamos trabajando en el territorio, si es tan fácil hacer estas cosas, si hoy lo han conseguido en el Parque Nacional Calilegua, nada les impide que lo puedan hacer con otros parques, nada uh-huh. impide que en glaciares, decidan hacer algo con los glaciares para en pos de a favor de alguna empresa minera, o que otro parque se vea igualmente vulnerado como lo que está pasando en Calilegua. Uh-huh. Ese es el problema, el precedente legal que se está creando, uh-huh. la vulnerabilidad de los parques nacionales realmente es muy preocupante, uh-huh. y con este gobierno lamentablemente lo estamos viendo. Sí, está clarísimo, Rosario, les acompañamos en lo que podamos aquí desde esta trinchera de la comunicación, saben que tienen nuestros micrófonos abiertos para poder continuar difundiendo las próximas decisiones que vayan tomando desde la Asamblea, y bueno, ojalá podamos revertir esa transferencia de las 1000 hectáreas de lo que era la propiedad del Parque Nacional Calilegua, y que incluso logremos también una efectiva remediación de ese yacimiento petrolífero que ya fue durante años denunciado por las pésimas condiciones en las que estaba operando. Bueno, sí, esperemos que así sea, y le agradezco nuevamente el interés por lo que está pasando en este puntito del país. Uh-huh. Bien, pasaba Rosario Jara, trabajadora del Parque Nacional Calilegua, por el aire del Enredando las Mañanas. Son las 11:25 y ya estamos en la recta final de este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos queda mucho todavía. Larga la recta final. En 40 minutos podemos hacer magias aquí, así que vamos a seguir multiplicando voces para compartir lo que acontece en los territorios en resistencia y multiplicando también las esperanzas, ¿no? Así que nos vamos a un cortecito musical, si nuestra operadora está lista. Siempre lista y Solchi. Tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora, bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenece las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora, bajo las nuevas leyes de Europa,